¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! ¡El que quiera abrir el cartón! ¡El que quiera abrir el cartón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guapo soy! ¡Qué guapo soy! ¡Qué papá! ¡Súbala, que no! Va a empezar a rolar. El cartón de cerveza va a empezar a rolar.